También lo pongo yo aquí. ¿Me podía hablar? ¿Ya? Celebrar que lo has dado todo en el gym con todo el sabor de una tostada 00. Buenos días, estamos aquí en Radio Nieve, los estudiantes del cuarto de la ESO, somos Curro. Hola. José. José Miguel. José Miguel. Miguel Ángel. Miguel Ángel y Mario. Bueno. Y yo, que me llamo Alba. Hoy os vamos a hablar sobre algunos temas que hemos estado tratando en clases de economía y... bueno, esperamos que... Hola, buenas. Estoy con Antonio, uno de los socios y dueños de Oliburgo. Cuéntanos un poco... Buenos días, vamos a presentar la entrevista de nuestro amigo Carlos, que hoy va a faltar y la vamos a presentar nosotros. Problemas técnicos. Hola, buenas, estoy con Antonio, uno de los socios y dueños de Oliburgo. Cuéntanos un poco de Oliburgo. Hola, bueno, pues Oliburgo es una sociedad cooperativa. Somos una empresa situada en el Burgo que llevamos produciendo aceite desde 2005. ¿Cómo se ocurrió la idea de montar esta empresa? Bueno, pues yo ya tenía la idea de montar un negocio y se lo conté al que ahora es el otro socio de Oliburgo. Y él pensó en crear un molino y yo vi que era buena idea. Y seguimos adelante con la idea y salió bien. ¿Cuántos socios sois? ¿Cuántas almazaras tenéis? ¿Contáis? Somos dos socios y contamos con dos almazaras. La otra la tenemos en Arriate. Entre las dos almazaras contamos con unos 20 trabajadores. Aunque parezca poco, es lo suficiente para poder trabajar bien. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y que la empresa siga como hasta ahora. Tu música. Las 13 horas. Bueno, continuamos con una entrevista que le hizo nuestro compañero Mario Curro a Elena, a una mujer que trabaja en la Rejertilla. Realizar una serie de actividades en el medio natural. Elena González, área de nieve, y le vamos a realizar una serie de. Decidiste crear esta empresa. Hola, Curro. Pues te cuento brevemente. Yo soy una apasionada de la naturaleza y los deportes de aventura, y desde muy pequeñita me encantaba este mundo y quería pues disfrutar de él. No conocía la actividad o el ejercicio profesional de guía de montaña hasta que no fui un poco más mayor, hasta que tuve unos 16 años o así, en que se me quedaba un poco corto lo que ya hacía en el municipio, que hacía un poco de espeleología y de escalada, con familiares y con gente del territorio que se movía en este mundo, y empecé pues a contratar empresas. Lo que hoy día te digo que hagas, a ver un poco cómo era, como un estudio de mercado sin saberlo, realmente. Así. Fue entonces, con unos 15, 16 años, cuando hice mi primer barranco, que decidí que yo quería ser guía de montaña, guía de deportes de aventura y de turismo activo. Luego seguí con espeleología y con otra serie de actividades, fue donde lo vislumbré. Siendo así, sé que es una profesión un poco difícil y muy estacional, y sobre todo hace unos años, ahora parece que está un poco mejor vista. Y en mi entorno familiar, pues no consideraban que fuera algo que tuviera futuro. Eso es algo que os va a pasar a todos, o que nos pasa a todos en una etapa de nuestra vida. Así que para contentar a los padres hice administración de empresa, que me ha venido muy bien, pero bueno. Hice administración de empresa y empecé a trabajar en empresa como auxiliar administrativo y luego como administrativo, hasta que pude ahorrar lo suficiente como para decidir que ya podía estudiar lo que yo quería. Así que empecé realizando el ciclo de técnico en conducción de actividades físicas y deportivas en el medio natural, que era la titulación mínima que se exige por ley para desarrollar este tipo de actividades y poder conformar o formar una empresa. Y tras unos años trabajando para múltiples empresas, tanto antes como después de tener el título, la verdad es que empecé a trabajar bastante antes, pues decidí conformar mi empresa y hacerlo en el territorio que más me enamora y al que estoy más apegada, que es Sierra de las Nieves, y que hasta entonces era bastante descubierto. Y bueno, Elena, y en Aventuras de Sierra de las Nieves, ¿qué actividades se pueden desarrollar? Pues nosotros principalmente, o nuestro mayor motor, es el turismo activo. Es decir, las actividades de aventura, como son el barranquismo, que descender por ríos, la espeleología, que es meterse en cuevas y descubrir pues el entorno de las cavidades, la escalada, vía ferrata, las bicicletas eléctricas o las rutas en 4x4. Pero además de esto, también desarrollamos como actividades complementarias y demás, pues actividades de educación medioambiental, culturales y etnológicas. Vale, y ya por último, Elena, ¿crees que has tenido dificultades de crear esta empresa siendo mujer? Pues sinceramente te diré que no, porque las dificultades no las vamos a ir encontrando y son parte del camino. Todas las piedras que nos encontramos en el camino, no podemos, desde mi punto de vista, no podemos considerar las dificultades, sino obstáculos que debemos superar para hacernos más fuertes. Así que, por ser mujer, considero que no, porque la verdad es que he estado siempre bastante bien valorada en el sector y he podido desarrollar bastantes actividades. Bueno. Pues esto es todo y muchas gracias, Elena, por ayudarnos a esta entrevista. Junio, nosotros constituimos el Parlamento el 14 de julio. Ahora, repite otra vez. ¿Y tú, Elena, qué le dirías a la gente que ahora está estudiando en el instituto, que quiere dedicarse a estudiar un ciclo formativo o una FP? Pues que si realmente su objetivo es dedicarse o bien a la educación física, al deporte, o a emprender en este tipo de actividades, concretamente como el turismo activo, que busquen el lugar más adecuado para formarse. Es decir, tenemos muchos institutos o muchos sitios donde formarnos, pero nos dan la titulación, pero no la capacitación. Entonces es muy importante, si te quieres desarrollar profesionalmente, que busques el lugar donde mejor te capaciten para desempeñar tu actividad. Y además de ello, que esto es una formación continua, es decir, esto depende un poco de cada uno de nosotros, ¿no? Pero concretamente en mi caso, yo siempre sigo formándome. ¿Por qué? Porque se van averiguando pues nuevas técnicas, nuevas formas, ya no solo en el deporte, sino incluso nuevas formas de comunicación, nuevas tendencias en los deportes, nuevos equipamientos, en seguridad. Es decir, siempre tener las miras de que te vas a dedicar a algo que te gusta, pues estar totalmente formado para dar el mejor servicio posible. Independientemente de que... Bueno, después de estos consejos que nos ha dado Elena, vamos a continuar con nuestro compañero Mario, que nos va a hablar sobre la huelga de camioneros que hubo pues, hace un tiempo. El lunes 14 de marzo comenzó el paro indefinido de transporte y desde entonces cientos de conductores bloquean los accesos a las carreteras de diversas provincias españolas con sus camiones y furgonetas en protesta contra la subida de los precios de energía y gasóleo a raíz de la guerra en Ucrania. Se cumple más de un mes de protestas después del acuerdo entre el Ejecutivo y Comité Nacional de Transporte por Carretera. Tras la reunión adelantada entre el Gobierno y el CNTC, el Ejecutivo ofreció rebajar 20 céntimos por litro a los conductores y ayudas directas a camiones, furgonetas y vehículos de transporte de viajeros. El pasado martes, el Gobierno aprobó el Plan Nacional para hacer frente a los daños económicos provocados por la guerra en Ucrania. Entre sus medidas está la rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible a todos los ciudadanos que ha entrado en vigor este viernes. Esta propuesta, en principio, iba dirigida a los conductores profesionales como respuesta a sus protestas y fue agitada por las grandes asociaciones del CNTC, como FENADISMER, que la calificó bastante satisfactoria. Sin embargo, la plataforma convocante de los paros cree que la ayuda del Ejecutivo son migajas y propinas. Por ello, siguen bloqueando carreteras en provincias como Madrid, Barcelona, Asturias y País Vasco, aunque a menor ritmo que al principio. Hasta que el Ejecutivo articule una ley que garantice la rentabilidad de su trabajo, es decir, cubrir los costes de su actividad. Según la plataforma, los operadores del sector se niegan a adquirir un acuerdo oficial con ellos para garantizar una subida inmediata y suficiente de precios. Por ello, pide mucha fuerza y ánimo a los camioneros que secundan el paro, a los que ha convocado el próximo sábado a las 12 en una asamblea nacional en Madrid para decidir si continúan o no con los paros. La plataforma responsable de las movilizaciones ha asegurado este jueves que no abandona la lucha y que este sábado se celebrará en Madrid una asamblea nacional para decidir los siguientes pasos. De forma paralela, los grandes patronales de transporte del CNTC han asegurado que la actividad se ha estado retomando desde este lunes y en Algeciras los camiones ya entran y salen del puerto. No obstante, este miércoles decenas de transportistas aún bloqueaban la carrera del recinto. El Sindicato Vasco de Transportistas Autónomos, IRU, ha desconvocado este miércoles la huelga de transporte que mantenía desde hace 16 días. Fuentes de IRU han explicado a Europa Express que en la asamblea han participado 90 asociaciones. De los que 50 han decidido volver a retomar la actividad, 31 seguirán con el paro mientras que 8 se han abstenido. Por otro lado, en Santander, alrededor de 200 transportistas han realizado este miércoles una marcha lenta a pie por el centro de Santander para protestar por el precio del carburante y reclamar unas condiciones de trabajo dignas. En Madrid, la plataforma convocante ha pedido este miércoles al colectivo no decaer y ha avanzado que ya queda menos para encontrar una solución. También ha criticado a quienes salen corriendo y están retomando la actividad. Los que arrancan bajo presiones van a terminar al final solos, arruinados pero también humillados y sin ningún tipo de dignidad. Nosotros seguimos y seguiremos hasta el final. Todo lo que sea arrancar sin soluciones es un suicidio económico. Supone quedar a la altura del betún, ha alegado su presidente Manuel Hernández. En Oviedo, varios camiones han sufrido este miércoles el pinchazo de sus ruedas o la rotura de lunas, pese a la menor presencia de piquetes informativos, según ha informado a EFE Fuentes de la delegación del gobierno. El pasado martes en Barcelona, un centenar de transportistas en las carreteras de entrada y salida de la ciudad. Estos conductores ya expresaron que ya tenían previsto seguir con los bloqueos a lo largo de la semana si no llegaban a un acuerdo con la ministra. Las protestas de los transportistas han dejado daño en toda la cadena alimentaria. Sectores como la agricultura, ganadería y los supermercados han notado falta de algunos suministros. Según apunta la Moncloa, se trata de un órgano de participación integrada del sector y es el principal contacto con el que negocia el Ejecutivo para tener una imagen actualizada y continua de la situación del sector, tanto en cuestiones estructurales como en cuestiones coyunturales. Las transportistas que han convocado las protestas no forman parte de este organismo. Así, cuando surgen situaciones en las que el sector solicita diversas demandas, es el órgano que mantiene diálogo con el gobierno. Está formado por representantes de las asociaciones del transporte y es el cauce de participación del sector en aquellas actuaciones públicas que le afecten como normas o planes elaborados por el gobierno. El CNTC propone a la administración actuaciones que considere necesarias ante ciertas normas tomadas por el Ejecutivo. Para formar parte de este organismo es necesario que las asociaciones profesionales acrediten su representatividad ante la Dirección General de Transporte Terrestre. A pesar de no recibir apoyo de federaciones pertenecientes al CNTC, las movilizaciones fueron convocadas el lunes 14 de marzo por una parte de un sector considerado minoritario. La Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional. Estos paros se han dado en un escenario donde el conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que los precios de energía se disparen, y entre ellos de los carburantes fundamentales para su actividad. El jueves 24 de marzo, el Ejecutivo se reunió por segunda vez con los transportistas, con quienes estuvo sentado más de 14 horas, pero no con plataforma convocante. Este encuentro derivó en la propuesta de bonificar con 20 céntimos menos por litro gasóleo a los conductores, además de ayudas directas de todo tipo de vehículos. Al día siguiente, Manuel Hernández, el líder de la plataforma convocante, se reunió con la ministra de Transporte y aseguró al canal 24 Horas que los paros continuarían por no haber llegado a ningún tipo de avance que beneficie su sector. A pesar de que las grandes patronales del CNTC han asegurado este viernes que se está retomando la actividad del transporte, los paros han dejado secuelas en toda la cadena alimentaria. En este escenario, muchas empresas van a necesitar tiempo para volver a la normalidad. Además, las movilizaciones han dejado daño en los bancos de alimentos, que alertan de una escasez de 13 de los 20 productos esenciales y por primera vez desde la pandemia están pidiendo donaciones económicas para poder seguir repartiendo comida a personas que la necesitan. Las consecuencias de los paros han afectado a múltiples industrias y hay fábricas que no han recibido las materias primas que necesitan para producir, lo que ha obligado a muchas de ellas a mantener los materiales dentro de sus naves, porque no puede transportarlos por carretera hacia los supermercados. Grandes como empresas como Cuétara, Calvo, Azucarera, Heineken y Danone han tenido que parar la producción de sus fábricas. Los ganaderos, que fueron los primeros en percibir los efectos de las movilizaciones de transportistas, han denunciado la falta de pienso para alimentar a sus animales y el sector lácteo. En los peores casos se ha visto a tirar la leche por no poder transportarla. A medida que han ido avanzando los días, algunos ganaderos han explicado al canal 24 horas que ellos no pueden parar motores como la fábrica, no pueden dejar de ordeñar ni de producir. En este contexto, el campo también se ha movilizado en Murcia por el encarecimiento del combustible, pero también de otros recursos como pienso, agua y químicos necesarios para su actividad. Este descontento se suma a la protesta del pasado viernes en Madrid, donde agricultores y ganaderos denunciaron que la actual situación agrava las dificultades que ya tenían arrastrando. En una marcha lenta han denunciado las subidas de precios de las materias primas que necesitan para cultivar y piden un plan de choque para una de las cosechas más caras de la historia. Por otra parte, las fábricas de conservas vegetales de Almería han estado una semana sin producir porque no les ha llegado materia prima. La empresa de productos congelados también ha llegado a su máxima capacidad de almacenamiento. Pero además los paros han puesto en riesgo el transporte marítimo. En el caso de Valencia, la actividad de su puerto llegó a disminuir un 80% y la terminal alcanzó sus límites de almacenamiento. No obstante, las terminales anunciaron que recuperarán este jueves su actividad ordinaria y atenderán operaciones de importación y exportación de contenedores llenos y vacíos, lo que deja sin efecto las restricciones a la administración de contenedores de exportación que se había establecido desde el pasado lunes. Cádiz y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz han firmado un convenio de colaboración que hará posible el desarrollo del proyecto Sierra Activa 2022. Un plan. Bueno, ahora vamos a escuchar algunas opiniones sobre la huelga de transportistas. Curro, ¿qué opinas de esta huelga? Yo opino que es esta huelga está bien, va a ir meterle presión al gobierno y que bajen los precios de algunos alimentos que han subido y de la gasolina, que también ha subido. Y Miguel Ángel, ¿qué medidas tomarías tú si fueras un transportista? Pues yo, si fuera un transportista, tomaría las mismas medidas, ya que al final la unión hace la fuerza. Ya está. Bueno, bajamos con una entrevista de nuestra compañera Arba. Bueno, comenzamos. Buenos días. A mí me ha tocado la parte de la entrevista sobre un taller que hemos hecho, que hemos venido a visitar el centro de la Brica, de Infoca, y pues estoy aquí con Marisa y pues le voy a hacer unas cuantas preguntas con respecto al centro. ¿Puedes explicarnos en qué consiste este sitio? Buenos días, pues bueno, nosotros somos la Brica, tenemos la peculiaridad de que nos llaman cuando hay un incendio grande, también salimos fuera de la provincia y como vamos por aire, solemos ser los primeros en llegar al incendio. Una vez que llegan al incendio, pues los técnicos valoran si es necesario solicitar más personal o si en el caso de no serlo, pues la brigada se baja y comienza a actuar. Y nada, estos avisos pues los recibimos a través de unas emisoras que tenemos terrestres con las que nos comunicamos con las casetas de vigilancia, que a cada hora pues nos van pasando las novedades. Estas casetas están colocadas en puntos estratégicos de la provincia y tienen pues bueno una buena visualización de la zona. Son personas también que llevan mucho tiempo trabajando en esto y saben cuando pues si la zona es mala y empieza a salir un humo y normalmente pues gracias a ellas podemos actuar de forma rápida. Cuando esto no es viable porque se produce el incendio fuera de la provincia de Málaga, pues nos avisan bien desde el centro operativo, que es el centro operativo provincial de Málaga, que bien a ellos les ha podido entrar la alerta a través del 112. O en su defecto nos avisarían el centro operativo regional, que está en Sevilla, que bueno, si el incendio es muy malo, pues siempre van a tirar de nosotros. Al igual que nosotros, si el incendio se produce en la provincia, pues podemos pedir ayuda a otras provincias también. Y bueno, mi labor pues consiste pues en el día a día, pues eso, estar pendiente de la emisora, llevar todo el tema administrativo del personal, porque también hay que hacer tareas administrativas. Llevamos lo que es el control del almacén, que no falte ningún material, que no le falte a ningún compañero EPI, revisión de vehículos, bueno, llevar la contabilización de los días que la gente va generando y demás, ¿no? Un poco pues las labores administrativas, contabilidad y demás. Y cuando sale un incendio, pues todo esto se deja y nada, atender al incendio y atender a los medios aéreos que vienen a repostar a la base. Es muy importante este trabajo cuando esto sucede, porque si el incendio es muy grande, podemos llegar incluso a tener, como tuvimos el año pasado, pues 40 medios aéreos aquí actuando a la vez, pidiéndonos el aterrizaje y el despegue. Entonces, eso es lo que prima, ante todo. Cuando hay un incendio, se deja todo y se atiende a los medios aéreos, a la emisora y a las necesidades del personal. Pues si se rompe un pantalón y viene algún retén a pedir pues ropa o lo que necesiten. Muy bien, vale. También otra pregunta que nos ha surgido es, aparte de esta instalación en Andalucía, que es la zona en la que pues está todo esto, pues ¿qué otras instalaciones tenemos, en plan tenéis? Pues aquí en Málaga tenemos dos centros de defensa forestal, ¿cómo se llama? CEDEFO, como se lo llama coloquialmente. Una está en Colmenar y otra está en Ronda. Y al igual que nosotros, pues tienen un helicóptero y nada, nosotros este trabajo se hace en equipo, en individual pues sería imposible. Siempre tiene que haber mucha coordinación, mucha ayuda, nos apoyamos unos a otros, pues consiste en eso, en apoyarnos unos a otros y siempre todo muy bien coordinado y muy bien pensado. Esto no es actúa así porque sí, porque es lo primero que se me ocurre. Hay que pensar todo, cada paso que se da y hacerlo eso pues con mucho sentido común. Muy bien. Después tenemos otra pregunta, que estos pues se dedican generalmente, sobre todo las urgencias que más solemos tener por aquí, pues suelen ser incendios. El cómo actúan ya nos lo has explicado y principalmente queremos saber por qué motivo se producen estos incendios forestales. Bueno, la mayoría de los incendios forestales pues se producen por negligencia, muchas veces pues o desconocimiento de las leyes, o también muy rara vez pues se producen por un accidente, pues porque es un accidente de coche que arde y está cerca del campo o cualquier otra razón, ¿no? Otras veces por causas naturales, pero esto es en el menor de los casos. La mayoría de los casos son negligencia o son provocados. Cuando son provocados, ¿vale? El agente de medio ambiente que se dedica a la investigación, que eso tiene que comenzar la investigación una vez que el incendio ya se ha extinguido, son los que se encargan de, digamos, de pues eso, de buscar las pistas. Y yo en este tema pues desconozco, porque es algo que ellos siempre mantienen mucho en secreto. Todo lo que ellos investigan no pueden hablar de la investigación. Pero sí, cualquier pista pues le sirve, un caracol por donde ha producido, donde ha comenzado a quemarse, una cerilla, lo que sea. Y nada, y eso, y ellos son los que se encargan de hacer la investigación. A causa de estos incendios, pues, ¿cuáles son sus consecuencias? Y para que dé un consejo de cómo podemos evitar que esto suceda. Bueno, pues evitar que esto suceda, yo creo que todos somos responsables cuando vamos al monte de recoger la basura. Somos responsables de no hacer barbacoas en verano o incluso aquí, que tenemos un clima tan caluroso, pues aunque no sea junio, porque sabemos que las barbacoas están prohibidas desde el 15 de junio hasta el 31 de octubre, creo que alargaron un poquito más el periodo. Ya no es solo eso, sino tener un poco de sentido común, que es un día, si estamos a 15 de mayo y es un día prácticamente de verano y hace viento, pues vamos a llevarnos un bocadillo al monte, nos vamos a prender una barbacoa y eso, pues no dejar basura, ni siquiera las cáscaras de plátano, que nos tienen convencidos de que las cáscaras de plátano es abono y al final lo que estamos haciendo es contaminar más el bosque. Y luego eso, pues en nuestro día a día, pues siempre, pues lo que podemos contribuir a no dejar luces encendidas, mirar por el agua, reciclar, reducir, intentamos aprovechar todo el material escolar, todo. Y nada, son maneras que aunque parezcan tonterías, entre todos sí que podemos un poquito contribuir con el medio ambiente. Vale, perfecto. Y ya la última pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué formación hay que tener para estudiar pues lo que vosotros hacéis para trabajar en esto? Vale, Bueno, yo en mi caso soy administrativa y soy maestra también, pero bueno, si lo que os queréis dedicar es a extinguir los incendios, hay un módulo. Ahora mismo uno de ellos se llama Educación Ambiental, que sé que tiene salida porque lleva muy poquito tiempo, es nuevo, prácticamente nuevo, y hay otro módulo que se llama Capataz Forestal o algo así. Eso nuestro compañero os lo puede decir mejor que yo, cuál es el nombre específico. Y eso os abre demasiado las puertas. Vale, luego también, para quien quiera, bueno, primero meter la cabeza, hay que meter la cabeza primero como especialista. Y quien quiera llegar más allá, pues está también la carrera de ingeniero forestal, ingeniero técnico forestal que se llama, y también la carrera de ingeniero de monte. Quienes estudian esto, pues terminan siendo técnicos, que son, digamos, los que dirigen, los que toman las decisiones importantes en un incendio y los que tienen la mayor parte de responsabilidad. Aunque luego cuando están en el incendio, al final todos entienden de campo y todos van a saber, tanto el capataz como, porque son gente que lleva mucho tiempo trabajando en esto. Y todos terminan entendiendo muchísimo de monte. Y sobre todo eso, que te guste, porque es un trabajo que es sacrificado. Hay que trabajar en verano, hay que trabajar de noche, hay que llegan festivos y no tienes festivos, llega una Navidad y no tienes Navidad. Pero bueno, si es lo que realmente te gusta hacer, merece la pena. Vale, pues perfecto. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista. Y pues esperamos que os haya gustado y os haya informado. Muchísimas gracias y muchas gracias por vuestro interés. Espero que sí, que hayáis aprendido mucho y que disfrutéis y que os despierte un sentimiento. Y nada, yo muy contenta y muy orgullosa de que me escuchéis. Y por último, antes de irnos, queríamos comentar el Astrolab, que está en el castillo de nuestro pueblo, al que fuimos el jueves pasado, y tienen unas actividades bastante interesantes. Y pues nada, para recomendar que si queréis, si os gusta el tema del sol, de la astrología y tal, que os recomendamos ir. Bueno, y ahora para despedir queremos mandar unos saludos, por ejemplo, a Juanma, que nos pone siempre el furbo, y a los Pibardos. Y al Sierra de las Nieves, que si gana su próximo partido será campeón de liga. Un saludo para la Tuti.